El reavivamiento del Imperio Romano comienza con la unidad de Europa y se mueve desde ahí, siguiendo el patrón de la Roma antigua en sus conquistas y después aquel de la era colonial. Podemos ver este patrón emergiendo ahora en uno de los más importantes desarrollos en este siglo, para el cumplimiento de las profecías de los últimos días. La democratización de Europa del Este ahora está en camino y está siguiendo el escenario planteado por Gorbachev, el cual ha abierto la puerta para que el Este y el Oeste se unan en una nueva y más grande Europa de lo que quienquiera se hubiese atrevido a soñar. Era en Perestroika que por la primera vez propuso lo que en ese tiempo se miraba como algo loco, como una fantasía o como pura propaganda. Una Europa que estaría unida desde el Atlántico hasta los Urales. El único otro líder que compartía la visión increíble de Gorbachev en esos días era nada más y nada menos que el Papa Juan Pablo II. En 1987, mientras que estaba dirigiendo una misa para más de 55.000 personas afuera de la Gran Catedral de Speyer en Alemania, él también propuso una Europa unida desde el Atlántico hasta los Urales. Después de que el Muro de Berlín se desplomó y el comunismo colapsó en Europa del Este, otros también comenzaron a apropiarse del mismo tema. A comienzos de 1990, después de 2 semanas de haber restablecido lazos con el Vaticano, siguiendo una ruptura de relaciones de más de 40 años, el primer ministro de Hungría, Gyula Horn, propuso que las naciones del este de Europa deberían unirse a los concilios políticos de la OTAN, una idea que era impensable en el pasado. Él continuó diciendo: "Me gustaría aclarar que una Europa democrática y unida es nuestra meta, y debemos actuar para lograr esa meta. Muchas cosas tienen que ser repensadas". En el mismo artículo mencionado anteriormente, Václav Havel dijo lo siguiente: "Por más de 40 años ha habido más que una Europa, al menos dos. Una es la Europa del Oeste, la tierra de las democracias y la prosperidad relativa. La otra es la Europa del Este, de un totalitarismo que hasta recientemente no ha sido desafiado, la Europa que finalmente ha despertado. Entonces la marea se ha ido, dejando el camino listo para cambios enormes en Europa del Este, de los cuales nosotros hemos sido testigos. Los europeos en el Oeste han dejado muy clara su intención de sobrepasar barreras nacionales, políticas y geográficas y entrar al nuevo milenio como una comunidad unida. Los europeos en el este también han dejado muy claro su interés de unirse a esa comunidad de naciones libres". A Gorbachev debe ir la mayoría del crédito por los enormes cambios en Europa del Este. El infame Muro de Berlín ya no existe. No hay ninguna barrera entre lo que solía ser Alemania del Este y el Oeste. Alemania es una sola, algo que la mayoría de los analistas no podrían haber pronosticado ni para los siguientes 100 años. Pero esto es solo el comienzo. No solo que Europa está cambiando, sino que el mundo entero como resultado de ello. Todo esto y mucho más que aguarda el futuro es el resultado de la visión de un hombre y el coraje impresionante de este hombre para levantarse en contra de la fuerza de la oposición dentro de la jerarquía soviética. El resultado asombroso fue la culminación de la larga Guerra Fría y la nueva esperanza de paz que los líderes mundiales expresan ahora. Sí, mucho del crédito debe ir también al presidente Reagan por mantener la máquina militar estadounidense fuerte a pesar de la oposición doméstica y por mantenerse firme en la equidad de desarmamento. Mucho del crédito también debe ir al presidente Bush, no solo por continuar negociando con los soviéticos con fuerza en vez de debilidad, pero por ser rápido a reconocer los cambios que Gorbachev estaba buscando y responder con amistad y confianza. Sin Gorbachev a la cabeza de la Unión Soviética, el Kremlin podría haber decidido que debido a la difícil situación económica, su única opción era la guerra con su enemigo del oeste. Pero en cambio, ahora tenemos una nueva amistad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, una amistad que está trabajando por los intereses mutuos para un mundo de paz y unidad. Hay poca duda de que la división entre Europa del Este y el Oeste ha terminado y que es solo cuestión de tiempo e implementación hasta que Europa va a estar de hecho unificada desde el Atlántico hasta los Urales. Pero eso no es todo. Algo más grande está en proceso. Con el bloque del Este uniéndose al Oeste y recibiendo inversiones de capital, negocios y experiencia agrícola, la resultante Unión Europea va a tener el poder para dominar al mundo. En algún momento, todos tendrán que unirse por razones económicas y de seguridad. Después que la Iglesia ha sido llevada al cielo y su poder ha sido consolidado, el anticristo va a usar fuerza para mantener su gobierno. Su reino eventualmente va a explotar en guerra en Armagedón. Pero primero, los fundamentos tienen que ser puestos, lo cual parece que hoy mismo está pasando.